Esta semana se han cumplido 164 años de la creación de la Sociedad Armonía Eborense, espacio de la cultura moderna. Pero, ¿qué es la Sociedad Armonía? ¿Cómo se creó? ¿Cómo fue mudando a lo largo del tiempo para llegar a lo que es hoy? Eso nos lo va a explicar a continuación María Sosaya Montes. Soy María Sosaya Montes, de Madrid, España, y soy investigadora al estudio del ocio, especializado en sociedades, en círculos societarios, en el siglo XIX. En un bar hay grupos de gentes que se reúnen de manera continuada. Eso sería una sociabilidad informal. Si esto se le da una categoría organizativa y normada, con una base de estatutos y listas de socios, ya es sociabilidad formal y ya es una asociación. A veces son reuniones para hablar de política, y si la ley prohíbe hablar de política dicen que es para hacer teatro, etc. Esto pasaba en casi todas las sociedades de Évora del siglo XIX y de España. Nacen y aglutinan el mundo del arte. Había grupos de ilustrados en el siglo XVIII, hay grupos de intelectuales que se empiezan a reunir de la clase alta. Con el mundo napoleónico y de la destrucción de algunos lugares de Europa se paralizan los movimientos asociativos y es a partir de 1830 cuando nacen en toda Europa, sin que hubiera libertad de asociación, que es una aparente paradoja, con un carácter liberal. Normalmente van vinculadas, a mi juicio y al de algún otro investigador, como Maurice Aguilón, al nacimiento del liberalismo, que articula muchos de los eventos culturales de cada lugar, de teatro, de ocio. Son sociedades en teoría de ocio. Entonces, en general, siempre tienen una vertiente cultural. En el siglo XIX, en Portugal, es fundamental el mundo del teatro y de la música. Casi todas las sociedades, las asociaciones, tienen una banda filarmónica. El mundo cultural de las ciudades de provincia se estructura en grandísima parte, en todo el siglo XIX, por estas sociedades. entran las sociedades en el siglo XX muy cargadas de ideología, de tendencias. Si hay nacionalismos, se catalizan en las sociedades; si hay política, se canaliza desde estas sociedades, muchas veces diciendo que es una sociedad deportiva, que es cultural, pero que tiene una polivalencia hacia el mundo de la política. Eso es impresionante, la continuidad que han tenido. En España no. En España entran en decadencia en la raíz de la caída del franquismo, sobre todo. A mi juicio están muy vinculadas al mundo del antiguo régimen. Y en Portugal sí que tienen una vigencia grandísima en el siglo XIX y todo el XX hasta hoy en día, y a mi juicio indica el papel tan importante que cubren de cohesionador social y cultural, pues en una sociedad de provincias más que en las capitales. Va cambiando la funcionalidad, va cambiando lo que se hace en estas sociedades. Antes se jugaba mucho, se iba de manera cotidiana, ahora se va más a beber, pero a la vez también es importante que se vaya, que se tome como un bar, simplemente porque sigue reuniendo a los socios. Y nos está hablando de que los objetivos de la sociedad ya han cambiado. Ya hay partidos políticos para asociarse, hay asociaciones culturales con ese dicho objetivo, hay benéficas, muchas veces amparadas por el Estado. Antes no. Antes, en el siglo XIX, muchas veces se pertenecía a una sociedad que, si se tenía un problema, era la que te daba cobertura asistencial. Bueno, la sociedad Harmonía Évorense nace en 1849 y estuvo muy vinculada al mundo del republicanismo desde sus inicios y también durante el siglo XX. Gente con dinero, ¿eh? A veces se dice que era la sociedad más elegante, no es cierto. También se dice que era el Círculo Évorense, que nace en 1839. La sociedad Harmonía Évorense dio un giro muy grande respecto al mundo antiguo, pero sigue jugando un papel muy importante en la sociedad, y la prueba es que están llenas, que tienen actividad cultural, que esa actividad cultural se muestra al exterior, incluso a los que no son socios. El mundo del teatro, de la sociedad Harmonía Évorense, que la articula en los inicios, ha desaparecido, creo que en grandísima medida. El mundo de la música no. Antes se tenía un profesor de música, se daban conciertos cada cierto tiempo. Aquí también, gracias a la labor de Rui Cancela y todos la junta directiva, se sigue manteniendo el mundo de la música, que es genial para los melómanos. Ha variado mucho en contenidos. Antiguamente era música clásica, sobre todo, y en la actualidad es música moderna, música folk. Volviendo al tema de la política, yo creo que siguen teniendo alguna relación, salvo las que han cambiado radicalmente de grupos de edad de socios, como fue la Harmonía, que el sector más mayor acabó saliendo, se llenó todo de jóvenes. Qué bien, oye, mil gracias por darme cobertura. No, por favor, gracias a vos. Esto es para mí. Decía el filósofo hindú: yo estoy al derecho, dado vuelta estarás vos.